Ah, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí estamos de nuevo. La semana pasada fue imposible hacer nuevo programa, pero nada, aquí estamos. Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 183. Muchas gracias por estar ahí desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde el canal de iVoox de la BU de Montcada y Reixac, y también desde muchas más plataformas de podcast. Aquí estamos de nuevo con una selección de actualidad punkera, rockera y metalera nacional e internacional que va llegando al correo del programa a través de mixtaperadio.online. Y por supuesto esos temazos que nos hacen viajar en el tiempo, que tanto nos gustan. Empezamos este mixtape rapidísimo con sonido punkero desde Almería. Aquí están Las Legañas presentándonos su videoclip Déjame Vivir, el noveno corte de su disco Cicatrices. Es curioso porque, siendo el último tema del álbum, es de los que más está triunfando, así nos lo cuenta. En el vídeo es una potencia visual grabada por Paca Romero en las minas de Rodalquilar, con un sonido muy cañero y esa letra reivindicativa que llevan por bandera, grabado en el Desert City Studio por Cristo Rodríguez. Vamos con Déjame Vivir. Manipulando, no sé de qué va. Social Distortion. Mike Ness y sus chicos han lanzado Partners in Crime, el segundo sencillo de su nuevo álbum de estudio Born to Kill. Después de 15 años de espera, el disco por fin está en la calle desde finales de febrero. Os dejo ahora con dos bandas. Primero, desde Barcelona tenemos a Keloid Drop. La banda de rock alternativo acaba de publicar su nuevo EP Halftime y vienen con novedades importantes. Estrenan formación y nos presentan el videoclip de su tema Nobody Hears. Si estáis por la zona, apuntad la fecha. Estarán presentando este trabajo este 2 de mayo en la sala Extraperlo de Badalona, compartiendo escenario con Ava Ador y The Whisper. Justo después, nos subimos a nuestra máquina del tiempo particular de Mixtape para viajar hasta la Australia de 1997. Allí nos esperan unos jovencísimos Silverchair con su álbum Freak Show. Escucharemos Freak. Pero antes, Keloid Drop. I don't go where. Escuchando Mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. Qué gran tema. Aquí los teníamos de nuevo con su nuevo single Pangea. Los escuchamos por primera vez en el mixtape número 181, el pasado 8 de abril, con La Caída. Aquí los teníamos de nuevo, la banda Fuyu. Hace unos días, el pasado 24 de abril, la banda liderada por Dave Grohl presentó su nuevo y muy esperado álbum, Your Favorite Toy. Los vamos a escuchar hoy aquí con Of All People y justo después nos iremos a Aragón para disfrutar de la fusión en el sonido de Calumnia con la colaboración de la cantautora Isabel Marco. Se trata de un tema titulado ¿De quién es este sol? Y que podemos encontrar en el álbum de Calumnia Buscando Sueños. Que los disfrutéis muchísimo aquí en Mixtape. Believe.

con su primer álbum en el 1979, que se encuentra de gira de despedida. Los hemos escuchado con Qué difícil es soñar, desde ese gran direct, en directo, no sé si se llamaba el álbum, en directo de 1990. Volvemos a la actualidad con otros dos temas. Primero, vía Maldito Records, vamos a escuchar a Adgard desde su nuevo disco titulado Máscaras y Demonios, con 10 temas. Escucharemos el número 7, que es el actual single Puños de Acero. Luego nos iremos directos al corazón de Del Río, en Texas, para presentaros a la banda de metalcore melódico formada en 2016, Semper Eisebus. Nos presentan su nuevo sencillo que nada, hace unos días que publicaron, Omina Sequi. Escuchad que vienen muy bien acompañados, nada menos que con Jay Silich de Killswitch Engage como invitado de lujo. El tema ha sido producido por Chris Mora y acaba de ver la luz este pasado 20 de abril bajo el sello Eclipse Records. Los escucharemos luego. Antes, aquí tenemos a Adgard con Puños de Acero.

inconfundibles Manowar con Kingdom Come. Pues cuando suena Airborne sabemos que estamos llegando casi casi al final del mixtape. Pues nada, estos son los últimos minutos del mixtape número 183. Quiero agradecer de todo corazón por la escucha, esperando que te haya gustado el programa y que estés de nuevo aquí el próximo mixtape. Te recuerdo que puedes descargar cualquier edición del programa para escucharlo donde y cuando quieras desde asaltomataradiorock.com/mixtape. Lo mismo también desde el canal de iVoox de la Veu de Montcada y Reixac y en muchas más plataformas. Todo esto, todos los enlaces lo puedes encontrar a través de la web mixtaperadio.online. Llegamos al final del mixtape viajando hasta Mendoza, en Argentina, con el sonido de Ruido. Nacidos en 2023, esta banda nos trae un stoner rock crudo y frontal. Nos presenta su EP debut, 6 monedas para Caronte, un viaje conceptual grabado en San Juan que mezcla el infierno de Dante con puro fuzz psicodélico. Nos despedimos con el tema, lo vamos a poder escuchar completo. Caronte, que lo disfrutéis muchísimo. Un abrazo muy, muy grande, enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien. Y hasta el próximo mixtape. was more.